¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Bueno, esta es la versión de Julio Sosa, el Firulete, pero ¿por qué ponemos esta música? Porque con esta música se cierra, con este tema musical, se cierra El Conventillo de la Paloma, una obra que está, bueno, nominada 13 veces a los premios Estrella de Mar, y que se está representando en el Teatro Mar del Plata, en Avenida Luro 2335. Nosotros la vimos en el Cervantes, y la verdad, con un Cervantes lleno, impresionante. Dijimos que íbamos a hablar con el director, Santiago Doria, y nos está escuchando. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y qué lindo recibimiento musical. Me emociona, me hace cosquillitas. Qué bueno. Como cosquillitas también deben hacer, a pesar de la cantidad de premios que ya ha recibido de todo tipo, personalidad destacada de la cultura, bueno, premio Podestá, pero hay montones de premios que no vamos a enumerar ahora porque sería larguísimo, pero digo, 13 nominaciones es sí, un realmente, fuerte estamos, reconocimiento. Estamos muy contentos porque 13 nominaciones, es todo lo que se podía nominar, ya no había más a nominar, porque es dirección, producción, obra, actor protagónico, actriz protagónica, coreografía, escenografía, vestuario, actor de reparto, actriz de reparto. Bueno, espero que liguemos algo de tanta nominación, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó la atención y me encantaría que nos explicara es porque nosotros realmente, yo, en lo personal, pensaba que el espacio necesario para poder poner esta obra era el Cervantes. Uh-huh. Y que iba a ser muy difícil que fuera de gira esta obra o que se estableciera en alguna otra ciudad. Sin embargo, lo están haciendo sin ningún problema. Claro, lo logramos. Es un esfuerzo realmente muy importante que hizo el Teatro Nacional Cervantes, con toda su gente, con todos sus técnicos, que son una maravilla y que siempre han tenido la camiseta puesta del Conventillo de la Paloma, por iniciativa de Carlos Rottenberg, que, bueno, que ofreció su sala para poder hacerlo, y ahí llegaron a un acuerdo, pero el tema era el famoso giratorio. Claro. Ustedes que lo vieron que daba vuelta, sí. Entonces, pero bueno, lo resolvimos. Se llevó exactamente la misma escenografía, o sea que el patio del Conventillo es exactamente el mismo que estaba en el Cervantes, se trasladó todo en camiones, y lo que sí, al no haber giratorio en el escenario, se reemplazó el entrecuadro que hay, que es digamos, las declaraciones de los galanes con la paloma en el balcón, por un telón ploteado que se baja delante del patio de Conventillo, digamos, lo más parecido a lo que se hacía en la época de Vacaresa, ¿no? Ah, en vez de ser un telón pintado, en esta época estamos un poco más modernizados, era un telón ploteado que estaba sacado de una foto de la escenografía real que se usaba en el Cervantes, de la parte de afuera, digamos. Y entonces, ese telón ploteado baja y ahí tiene una puerta que se mueve, obviamente, que es practicable, y una ventana, y entonces allí se arman todo el segundo cuadro, y cuando termina, y eso hace que la gente se pueda preparar detrás de ese telón ploteado para el tercer cuadro, que es el de la fiesta y el del canto y el del baile, digamos. A ver, ploteado, para que se entienda, es como las impresiones en un papel que se pega, ¿no? Exactamente. Se usa mucho también para publicidad, claro. Para, ¿viste? Los carteles tipo como si te dijera hule, que no es hule la palabra, que se abren y se extienden en las carteleras de espectáculos. Claro, sí. Claro. Esos son ploteados, digamos. Bueno, ahora, por otro lado, un éxito increíble acá en la ciudad de Buenos Aires, cada vez que se pone en el Cervantes se llena el teatro. Totalmente. ¿Y viene desde cuándo? ¿Desde el 10? ¿Cuándo empezaron? En realidad, esto fue una iniciativa de Rubén Correa, sí, y Claudio Gallardú en el 2010. Como, claro, digamos, adherirse un poco a los festejos del Bicentenario desde lo teatral. Entonces, se estrena en el 2010 y hicimos la temporada del 2010, después se repone en el 2011, y después se repone en el 2013, y ahora en el 2014 estaríamos haciendo ya la cuarta temporada, y siempre con el mismo éxito y la misma cantidad de gente, y el público realmente es un placer a mí como director, o sea, sentarme al final de la platea y ver lo que se produce entre la platea y el escenario es realmente maravilloso. Además, tengo un equipo de 28 personas arriba del escenario que son todos de una rigurosidad de laburo y de un amor y una entrega que realmente es conmovedor. Y eso creo que es la resultante del éxito, ¿no? Pienso, de alguna manera. Ahora, es un éxito con el cual ya vino la obra, ¿no? Porque creo que en su momento, cuando fue estrenada, antes del 30, 29, por ahí... En el 29 fue estrenada, y cuando fue estrenada en el 29, ya el sainete estaba un poco pasándose de moda, pero igual el público todavía pedía sainete. Y a tal punto gustó que fue la primera obra nacional que se hizo... 1000 representaciones continuadas en la misma sala y con el mismo elenco. ¡Mil! Esto fue en el año 29 en el Teatro del Nacional. O sea que nació con karma la pieza, ¿no? No, maravilloso. Bueno, estas 1000 representaciones me llevan así por asociación libre y medio loca de ideas a la permanencia, por ejemplo, de Orquesta de Señoritas, donde vos tenías un rol totalmente diferente. Totalmente. Ahí estaba como actor y ahí hicimos 3000 representaciones. ¿Qué tal? 3000 y las cumplimos precisamente en lo que es ahora el multiteatro, que en ese momento era el Teatro Blanca Podestá. Ahí festejamos las 3000 representaciones. ¡Qué obra, qué maravilla! Bueno, yo la vi. El 24 de enero pasado se cumplieron 40 años del estreno de Orquesta de Señoritas en Buenos Aires. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Uh-huh. Y ahora que recién escuchaba mientras esperaba... que Falú cumple sus 50 años con la música. Sí. Yo este año cumplo mis 50 años con el teatro. Wow. Mira qué casualidad. ¿Festejos? ¿Alguna cuestión? Bueno, se festeja trabajando, yo supongo, y con este éxito increíble. Claro, no, es realmente hermoso iniciar este año en donde cumplo mis 50 años de teatro con este éxito del Conventillo de la Paloma y con todas estas nominaciones. Es realmente un regalo, una caricia. Y este año voy a poner en el Cervantes Así es la vida. Ah, no es que trabaje mucho en el Cervantes, porque vos me dicen, ¿cómo trabajás vos en el Cervantes? No, lo que pasa es que en los últimos 10 años dirigí dos obras. Una fue Chúmbale, ¿sí?, que como fue bien, hizo dos temporadas. Y otra fue El Conventillo de la Paloma, que como fue bien, hizo cuatro temporadas. Fue más ruido que viento, en realidad. ¿Y qué fue cambiando en estos 50 años de carrera en tu relación con el teatro, digo? ¿Qué sentís que fue cambiando en tu interna? No te escuché. Claro, ¿qué fue cambiando? ¿Qué fue pasándote con el teatro? ¿Qué fue cambiando desde esos comienzos hace 50 años con el teatro hasta el día de hoy? Digo, ¿qué es lo que fue cambiando? ¿Qué se fue modificando? ¿Desde lo personal o desde lo general? Desde lo personal. No, desde lo personal es como que cada día estoy más a mis anchas y creo que desde que decidí hace 50 años hacer del teatro un estilo de vida, es decir, el año a año y todo lo que me va pasando y los premios que mencionaban recién y demás, es como que me hacen sentir que no me equivoqué, que tomé el camino más acertado, ¿no? Lo que me gustaba, lo que amo y bueno, y precisamente en este momento estoy haciendo teatro, por un lado, por otro lado estoy enseñando también, que es otra de mis grandes vocaciones. Uh-huh. Y siempre digo que mis dos grandes vocaciones son el teatro y la docencia. Así la docencia que a mí me encantó descubrir que fuiste maestro de grado. Exactamente. Eso me parece maravilloso, maestro de grado. Sí. Eso me vinculó mucho y porque me recibí de maestro en la Escuela Normal Mariano Acosta. ¿Y por qué fuiste maestro? Durante varios años como maestro de grado. ¿Por qué elegiste la docencia, maestro de grado? Porque no, viste, siempre uno dice, bueno, en esa época también había varones, pero eran los menos, en general era una profesión más para mujeres. ¿Cómo descubriste eso? Siempre yo desde muy chico me gustó algo así como lo que te podría definir como la transmisión del conocimiento, ¿no? Yo veía algo y necesitaba comentarlo con alguien, o me enseñaban una cosa y necesitaba transmitírselo al otro que tenía al lado. Es como que desde ese vínculo creo que me engancho con lo docente y a partir de ahí nace mi vocación por por enseñar. Y supe que una cosa que a mí me emocionó cuando la escuché, porque voy a ser sincera, tampoco me voy a estar guardando el as en la manga, que tuve la oportunidad de escuchar tu participación en abril en el programa de los domingos muy tempranito, uh-huh, en el que el Rabino Goldman, y donde mencionaste algo que a mí me conmovió muchísimo y que fue tu trabajo docente en la colimba. Ah, sí, eso es muy lindo también. Forma parte de un portal, como dicen ahora, muy importante, porque claro, yo tenía 20 años, 21, en esa época la colimba se hacía a los 20, pero como yo nací en marzo, bueno, me tocó a los 21, y me tocó en Junín de los Andes, en el sur. Y bueno, al saber que yo era maestro, entre otras cosas, me dieron la misión de ser maestro de la Escuela de Soldados. Por lo tanto, mis alumnos eran mis propios compañeros mapuches, la mayoría de ellos, que estaban haciendo la colimba y que, bueno, y que yo les tenía que enseñar a leer y escribir. Y de esa época recuerdo así con mucho amor las primeras oraciones de mis propios compañeros que decían: mi maestro es bueno, yo lo quiero a mi maestro. Realmente, qué lindo. Muy emocionante. Muy emocionante, y sobre todo tener 21 años y estar a 2.000 kilómetros de todo lo tuyo en ese momento, ¿no? Y yo pensaba, el ser director tiene mucho que ver con ser maestro, digo, tiene una carga, sí, ¿no? Sí, yo creo que está absolutamente ligado, está vinculado, porque yo siempre digo que la mejor manera de enseñar es disimulando, sin que el otro se entere que está aprendiendo. Perfecto. Y de alguna manera, ser director es lo mismo, la mejor manera de dirigir es disimulando, sin que el otro se entere demasiado que está siendo dirigido, porque eso establece un mejor vínculo y, por otro lado, fluye mucho más la actividad que uno está haciendo, ¿no? Entonces, creo que esa sensación de paternidad que ejerce el docente con respecto a su alumnado o que ejerce el director con respecto a sus actores es como un denominador común en el teatro, en la dirección y en la docencia, ¿no? Y hablando de eso, me engancho con dos cosas. Así estoy medio picoteando por distintos lugares de la historia de Santiago Doria, pero una de las cosas que me llamó la atención es que perteneciste al grupo de titiriteros de San Martín durante 10 años. Eso, y con esas dos mujeres maravillosas. Maravillosas, exactamente. Tuve la suerte de conocer muy jovencito, yo tenía recién volvía de la colimba, a Mane y a Sara, y bueno, me integré al grupo de titiriteros que tenían ellas, y durante 10 años trabajé con ellas, hice una serie de espectáculos con un personaje central que se llamaba Toribio, que hicimos muchas obras en la sala de arriba del décimo piso de San Martín. Toribio se resfrió, Toribio camina para atrás, Toribio abre las puertas, era una especie de payaso, de clown que jugaba con los muñecos y con los títeres y con las marionetas, y ahí podía ser de actor y de titiritero al mismo tiempo. Fue una etapa muy linda esa, muy linda. Y también eso, también sabemos que ahí entre todas las obras que presentaste, que pusiste en escena, también hay bastante de teatro infantil al margen de esto. Claro, porque corresponden a esa etapa también, porque el vínculo que tenía con el grupo de titiriteros más... todavía en esa época yo estaba trabajando como maestro de escuela, es como que me vinculaba mucho al mundo infantil. Por lo tanto, en esa de esa etapa son Si te chistan no mires, Una peluca para la luna, después vino Dale que te canto, Re que te juega. Hice muchas obras para chicos y después ya más para adolescentes, cuando se estilaba llevar a los alumnos secundarios a las escuelas para que vieran los clásicos. Sí. Ahí también hice unas cuantas puestas en escena, pero ya de obras de Lope de Vega o de Juan Ruiz Alarcón. Y también estaba viendo como algo muy interesante, porque digamos que tenés una gran información en tu propia página web, cosa que nos ha ayudado, algunas otras cositas encontramos en otro lado, pero hay mucha información. Y también me llamó la atención lo de la puesta en escena de recitales, como por ejemplo recitales de Lolita Torres, César Isela, Cardoso. Es verdad, eso fue una linda arista de la profesión, porque también, o sea, el armar un recital No es una cosa así que se hace de taquito. Hay todo un pensamiento, un formato, una estructura, cómo se empieza, qué es lo mejor para empezar, qué es lo mejor para terminar, qué es lo mejor para que haya en el centro, si se corta el recital por la mitad o no, si hay algún instrumental de ingreso. Es decir, hay montones de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de armar un espectáculo. Y tuve la suerte de estar conectado con gente precisamente como Lolita Torres, fui al Teatro de la Colín de París a hacer un homenaje a Piazzolla y a Ferrer. ¡Qué maravilla! Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo fue esa experiencia? Y a Discépolo con Tania y con Horacio Ferrer. No, increíble. Es más, tengo una foto caminando por Montmartre con... De un brazo la tengo a Tania y del otro Horacio Ferrer. Estas cosas, más que la foto, la imagen adentro mío, la llevaré toda mi vida, ¿no? ¡Qué maravilla! Tenemos un mensaje de un oyente, vamos a ver qué dice. Julia, muy bueno el programa, Ricardo Villurquiza, te cuento que yo vi el Conventillo de la Paloma en un teatro que ya no existe, que era el Roberto Casó, ex Cine Lumière, en la calle Avenida Belgrano al 3200 y pico. Y se estrenó con eso el teatro. Y luego cerró el teatro, hablo de los años 50, es decir, en plena época popular, en el gobierno peronista. Ayer no más. Ayer no más. Qué maravilla. Bueno, realmente un placer enorme. Cruzaremos los dedos para que se saquen los 13, mira, bueno, vamos a apostar por los 13. Bueno, y si no, los gracias. Que tengan que ser, pero se lo merecen. Además, también me encanta resaltar el trabajo de la gente del Teatro Nacional Cervantes, así como vos lo hacías, desde la gente de prensa con la que nosotros trabajamos mucho, porque nos facilitan los contactos, realmente hay la mejor onda, hasta los directores, pasando por todo el personal del Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes realmente está muy bien encaminado, y la gente, trabajar ahí es un placer, porque cada empleado y cada técnico pone un fervor y un amor particular en lo que hace, que eso es muy importante. Y con el Conventillo de la Paloma yo tengo un agradecimiento enorme respecto a ellos, porque realmente tienen la camiseta puesta desde el estreno. Es como vos les hablás del Conventillo de la Paloma y hay técnicos que se saben textos enteros del Conventillo de la Paloma. Ahora, ¿hasta cuándo van a estar en Mar del Plata? Hasta el 9 de marzo. Bien, o sea, para que la gente vaya sabiendo. Y después volverán acá. Nunca se sabe, mira, con el Conventillo nunca se sabe. Es cierto. Ya hemos hecho tantas despedidas ya. Y vuelve el Conventillo. Y vuelve el Conventillo. Bueno, te agradecemos muchísimo y te vamos a despedir con la promo, precisamente, del Conventillo de la Paloma en Mar del Plata, como para cerrar esta nota y recordar algo de lo mucho que has hecho y de lo que todavía estás haciendo hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Gracias por todo. Gracias. 60.000 espectadores ya la vieron en Buenos Aires. El Teatro Nacional Cervantes presenta ahora en Mar del Plata El Conventillo de la Paloma. ¿Teniente Don Miguel? Que se muera el gallego si le mienta. De martes a domingo, Teatro Mar del Plata, Avenida Luro, 2335. Carangafú, Mancilla, el mar con su bandera. Y era un perro, pero aparejo, fue el que al Hola, soy María de Parque Chacabuco, muy bueno el programa, sobre todo me encanta la nueva sección. Bueno, quería decirles que El hombre que amaba a los perros lo leí, me gustó mucho, pero que recomiendo de Almudena Grandes, El corazón helado, que es excepcional. Un beso, chao. Soy Oscar de Villa del Parque, estoy sin luz desde hace un montón de días, desde el viernes 19 horas. El ENRE es un desastre como atiende, de sur no da respuesta, y yo opino, apoyo este gobierno a muerte, con militancia, y la verdad que nos están generando un golpe de Estado. Es mi opinión. Les pido por favor que se hagan cargo y denuncien esto. Gracias. Hola, sí, buenas tardes, soy Rosa del Talar. Bueno, quiero decir a Aníbal Cedrón, que era tan así, que yo me acuerdo que leí en un libro de Mafalda, que Mafalda decía que le habían llenado de chichones en la cabeza con las cachipurras, decía Mafalda, a los bastones largos para que aprendan. Así se les terminaban las ideas y no pensaban más. Eso es lo que decía Mafalda. y fueron tan rebeldes que después los desaparecieron. Hablando de Mafalda, me diste el pie perfecto porque me llegó, gracias a Editorial de la Flor, la nueva reedición, digamos, de todas las tiras de Mafalda. Es un libro gordo, este es el libro gordo de Mafalda, no de Petete, el libro gordo de Mafalda, bellísimo, así que agradecida a Editorial de la Flor por el envío. Y también quiero recordar que recibí de Alfaguara la sorpresa de Brutilda, de Gabriela Kesselman, un libro delicioso para chicos. Chicos, que ya tiene dueña, porque se lo vamos a dar así nomás, sin sortear ni nada, a la nieta de Verónica Bichaín. Sí, que está, que yo sé que aquí en Buenos Aires. Sí, que sí, le gusta leer, así que allá va a través de Eric, que esperemos que llegue a buen puerto, seguro que va a llegar la yo sorpresa no sé. De Brutilda. Ahora que Verónica se fue al programa del mediodía, no sé si dárselo. ¿Te parece? No. Bueno, así que muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes que se están comunicando. Incluso los que aportan también estas lecturas, que me parece que va a ser un filón lindísimo para el programa. Entre las montañas había una lista de temas musicales. No puedo decir que fue el señor Taylor que me dijo qué temas tenía que poner de música clásica, pero tengo que decir que estuve tremendamente inspirado ¿sí? en los conocimientos de estos años de trabajo junto al señor Taylor, que veo que a pesar del verano sigue viniendo con la capa y sus dientes afilados. Gastón Taylor, buenas tardes, un placer verlo de vuelta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo le trata la vida? Me trata bastante bien, no me puedo quejar para nada, muy bien. Y traigo hoy no solamente a un personaje de la historia de la música, sino también, digamos, un instrumento al cual este personaje está ligado. El personaje es Muzio Clementi, un compositor contemporáneo de Mozart y Beethoven. Es decir, Mozart vivió muy poco, digamos, y pudo, digamos, compartir, digamos, la escena con ambos. 1750 a 1832. Bastante. Bastante. 82 años. Sí, para la época, barbaridad. ¿No? Casi centenario, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un hombre longevo y que inicia, está entre los compositores que inician la saga, digamos, de pianistas compositores. Ahora, cuando hablamos de piano, debiéramos hablar más bien de fortepiano, que es el nombre con que se conoció originalmente este instrumento, que se inventa alrededor del año 1700. El primer registro que tenemos del fortepiano pertenece al inventario de la familia Medici, una familia muy importante en la historia cultural europea, y, digamos, uno de sus de las personas que trabajaban para ellos, Bartolomeo Cristofori, inventa, hay un registro de 1700 de un fortepiano, inventa este instrumento que lo va desarrollando a lo largo de unos cuantos años, se toma como unos 20 años o más para desarrollarlo, y un instrumento para el cual conocemos una primera obra de un tal Ludovico Giustini de 1732, o sea, la primera obra escrita especialmente para un fortepiano es de 1732. Tardaría un tiempo más en hacerse, en difundirse, digamos, este instrumento y en llegar a ser un instrumento importantísimo en la historia de la música. Tanto es que a partir de cierto momento uno puede casi seguir todos los avances de la historia de la música a través de la música compuesta para piano, ¿no? Pero decía, recién a partir de la década de 1760 se empieza este instrumento a difundir y Muzio Clementi es una figura muy importante del instrumento. Porque si bien hoy en día se lo conoce sobre todo por algunas obras fáciles que se suelen tocar en los primeros años de las carreras de conservatorio, es un hombre que compuso obras de mucho peso como esto que estamos escuchando, sonatas para piano, ese tipo de obras que también compusieron Mozart, Haydn, Beethoven. A Haydn se lo conoce como el padre de la sonata, entre otras cosas. Bueno, este fue también, si no es el padre, es el tío. Tranquilamente, de la sonata. El sodero, el padre. Y realmente, o sea, en algún momento supo encontrarse con Mozart en la corte de Viena, los pusieron a duelo, que era una costumbre de la época, a tocar cosas y a enfrentarse, a hacer como un duelo musical. Qué bueno es. Increíble, ¿eh? Sería un delirio esos duelos musicales. Un delirio. Declararon muy amablemente un empate. Y después Mozart perfecto. Supo mofarse de su adversario diciendo que era un charlatán, etcétera, etcétera. Pero, como siempre pasa, después se encuentran en las obras de Mozart gran influencia también de este charlatán al que él a veces trataba de manera despectiva. Y digamos que si Mozart dijo eso, tuvo un gran admirador, que no fue poco, que fue Beethoven. Digamos que admiró a este hombre de forma muy notable. Me quedé con una cosa, Taylor. El fortepiano con respecto al piano, ¿tenía grandes diferencias? ¿Tenés idea de las diferencias? ¿Se conocen las diferencias que existían? ¿O al día de hoy deberíamos llamar fortepiano al piano que tenemos de cola acá al lado nuestro? Mirá, el timbre que estamos escuchando de este instrumento, y que ahora vamos a apreciar un poco más cuando pasemos el siguiente ejemplo, se debe, las diferencias que hay cuando uno escucha una obra de fortepiano y una obra tocada en un piano actual, por ejemplo, la misma obra tocada en uno y en otro, se debe sobre todo a que la estructura del fortepiano carece de toda la máquina y todo el arpa metálica que le da la solidez y todas las características al sonido del piano actual. El fortepiano, digamos, vos pensás que desciende directamente, si querés, de los claves, tenía cuerdas más delgadas, todo un mecanismo mucho más débil y con un sonido no tan potente y no tan rico, digamos, en sonoridad como el piano actual. Okay. Este hombre, Muzio Clementi, no solamente fue un virtuoso de este instrumento, sino que además fue pedagogo, fue editor de música, él desarrolla gran parte de su carrera en Inglaterra. Se dedica a editar y se dedica a construir pianos. Y le va muy bien construyendo pianos. Hace una fortuna construyendo pianos. Y uno de sus admiradores, Beethoven, le cede los derechos exclusivos para publicar sus obras en Londres. O sea, imagínense la importancia de este hombre, ¿no? El reconocimiento. El reconocimiento, aparte de un tipo como Beethoven, que no le daba su reconocimiento, pero a nadie. Por decirlo muy elegantemente, ni a patadas, a nadie. No se lo daba a nadie que no lo mereciera, y Beethoven lo admiraba realmente. Vamos a escuchar otra de sus sonatas para piano para ver un poquito de quién estamos hablando musicalmente. O sea, lo que estamos escuchando ahora es un fortepiano. Exactamente, o pianoforte. O sea, ¿quiere decir que siguen existiendo hasta el día de hoy? ¿O sos un genio, Taylor, y trajiste una grabación del 1700? En realidad hubo, digamos, el pianoforte o fortepiano reflota a fines del siglo XX, cuando hay todo un movimiento llamado historicista que recupera las prácticas con los instrumentos originales. Okay. Estos instrumentos habían caído en el desuso y en el olvido prácticamente absoluto. O sea, se sentía que el piano era como una mejora del fortepiano, si se quiere. Sí, porque, digamos, representa una evolución y aparte realmente, o sea, el piano es realmente un instrumento muy, si se quiere, mucho más sólido, con una resonancia y una riqueza, digamos, de sonido mucho mayor. Lo que pasa es que estos instrumentos, aún, digamos, más, no sé si decir precario, porque es medio injusto, pero si bien tiene otro tipo de sonido, también tiene otra cualidad que el piano, digamos, no la puede imitar. Si uno quiere escuchar cómo, digamos, estas obras sonarían en esa época, esto es una muy buena referencia, sobre todo tocada por un virtuoso como es este tipo que toca, que se llama Andreas Steyer, que bueno, ha tocado clave, ha tocado pianoforte, fortepiano, lo que venga ha tocado este hombre, y lo ha tocado muy bien realmente. Y acá me pone cara Gustavo Lema. Famoso Manolarga, es el hombre, este ha tocado todas las cosas, bien. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Sí, sí, por favor. ¿Usted ha tocado un fortepiano, Taylor? No he tenido la... Bueno, entonces hacemos un llamado a la solidaridad. Quien tenga un pianoforte, un fortepiano en su casa... Que lo invite. Que lo invite a Taylor, por favor, que queremos ver... Como él. Leandro va y registra. Sí, exactamente. El sonido. Sí. Leandro se suma a todas. Rojas es impresionante. Hablamos de viajar y él estaba levantando la mano. Es impresionante. Se encendió recién la luz roja y sí, Leandro dijo: esto es rock. Claro, esto es rock. Es verdad que dijo eso. Sí. Participa activamente el señor Leandro Rojas. Exactamente. Algunos de sus bocadillos son deliciosos. Sí, sí, sí. Es verdad, verdad. Bueno, te diré que eso es un gran mérito, el hecho de, no solamente mérito de Leandro, pero también de los contenidos, porque sí, lo claro. tienen enganchado. Claro, no sé si todos, no sé si todos, pero ¿cómo? La mayoría ¿no? de los contenidos de este programa son escuchados atentamente por Leandro Rojas y todo el equipo. Bueno, lo despedimos a Taylor porque gracias. Nos falta Valentín. Es verdad, gracias Taylor. Gracias a ustedes. Váyase ¿no? con su fortepiano otra parte porque viene Valentín. Con el fortepiano y con Andrea Steyer que aparece en unos minutos en el Facebook del programa. Oh, qué bien. Genial. Qué muy bien. Bueno el programa. Gracias Taylor. Gracias. Suena, lo que suena, o va a sonar. Muy bueno el programa. Estamos en verano. Refrescate. Refrescate con la radio pública. Una radio en movimiento, lunes a viernes, desde las 14. Pluma de Nido, Mansi, Piana, Mafia, Nido Gaucho, Marcotti, Sarli. La discoteca rodante de la radio argentina. Es exclusiva nuestra, fue grabado en nuestros estudios y no lo tiene nadie, nadie, nadie. Una vuelta nacional, con Héctor Larrea, a las 17. Ahora es difícil entenderse entre empresarios y jugadores, es muy difícil. Nada de exitismo, todo el deporte es pasión nacional. No es lo mismo director técnico jugadores. Con Roberto Perfumo, el Pato Filiol y Gustavo Vergara. 21 horas. Vamos a abrir las ventanas de la imaginación. La cultura latinoamericana vibra en Voces del Sur. Para intentar conectar de inmediato con nuestros amigos de la noche, los imprescindibles pájaros libertarios. Con Carlos Polimeni. Respira cultura. Sintoniza Nacional. La radio pública. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La radio pública en Facebook. Busca Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 4 de la tarde, 52 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, nuevas bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, producción, Eric Domergue y Valentina Concetti, coordinación de aire, Eric Domergue, operación técnica, Leandro Rojas. Y no podemos dejar de mencionar la incorporación de hoy, Laura, Yusani, Constella, y además agradecer especialmente a Martín Dobruskin, que nos está colaborando, y a Pablo Domerg, que también hoy ha venido a colaborar con nosotros. Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Escenario de conquistas y tragedias humanas, héroes legendarios y misterios sin resolver. Mira, ni yo puedo durar que esto es dudar, no durar, dudar que esto es rock. Me encantó. ¿Quiénes son? Esta es una banda, escucharon cómo arrancamos, ¿no? Sí. Everest, sí. Después escuchamos ahí un... un sonido, un efecto sonoro. Sí, que ya lo escuchamos en el programa, en una cobertura que hicimos. Pero, ¿saben por qué se llama, por qué hice toda esta producción artística de primer categoría? A ver. Porque la banda se llama Water Closet en el Everest. Ah, bueno. Qué, muy bien, Valentín. ¿Viste? Toda la semana trabajando. Me pasé, impresionante. Pero me gustó lo de Water Closet. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. ¿Saben que antes se llamaban inodoro en el closet? Mirá. No era muy fino. El water le dicen en Uruguay al water. ¿Sí? Sí, dicen, voy al water. Claro. ¿Está el ¿dónde está el water? Sí. Yo pensaba si se hubieran llamado, por ejemplo, los excusados en el Everest. No está mal, está bueno. O los retrete, retrete. No, muy pero bien. No suena a ninguno también. Sanitario también se dice. Ese es menos interesante. Ahí está, mira, mira. Ese es original. Si no, poseta. Poseta le dicen en Venezuela. ¿En serio? ¿Poseta le dicen? Sí, voy a la poseta. Oh, mira. Pero ustedes se imaginan arriba del Everest, en el inodoro o en el water closet, ¿es escuchando necesario? Esta banda. Ah. Esta banda de primera categoría. Me la recomendó Vero. Mira. Una grande. Deja hacen huella. Sí, sí. Bueno, les cuento, está integrado por Santiago Suárez en la batería, Sergio Mayorano en el bajo, en la guitarra Darío Chiazzaro, teclados y voz Federico Bueno, que con el que yo estuve hablando, que ahora lo vamos a escuchar, en los vientos Sudestada Orns, que son varios vientos, y en los coros cuatro chicas que cantan bárbaro, Flora Charlo, Ana López, Victoria de Paolo y Nancy Sikinas. Hacen temas propios, este que estamos escuchando se llama Espejitos Negros, y hacen versiones. Volvemos a las versiones. Epa, ¿en serio? ¿De qué? A ver. De unos temazos, por ejemplo, como Mariposa Pontiac, sí. Rock del País de los Redondos. Hacen Superstition de Stevie Wonder. Ya, qué gran tema. Sale de primera. Sledgehammer de Peter Gabriel. Temón también, ¿eh? Temón también. Y Yo Me Manejo Bien con Todo el Mundo. ¿Quién hace ese? De Serrat. Ah, mira. Que la grabó en Cada Loco con su tema. Mira, no tenía el nombre del tema. Bueno, estuve hablando con Federico, uno de los fundadores, que nos contó por qué le pusieron así este nombre. Y sobre los videos que estuvieron grabando en vivo para subir a YouTube y promocionar a la banda. La banda es una banda numerosa, somos 11 músicos, la idea es apuntar a la mayor calidad posible en lo que hace a audio, a ejecución, y bueno, es un proyecto ambicioso, por eso un poco se llama Water Closet en el Everest. Por ahí queda un poco grotero, pero la idea es que Water Closet en el Everest es porque somos claramente una banda que quiere cagar más arriba de lo que le da el culo. Hicimos una preproducción con 8 temas, y la idea era filmar toda la grabación en vivo y grabar en vivo. Tuvimos un apoyo bárbaro de alguien que entendió muy bien este concepto de lo que es un Water Closet en el Everest, que es Ela de Picolamorte Audiovisuales. Grabamos 5 temas propios y 3 covers. En esos 3 covers que elegimos, los elegimos fundamentalmente por una cuestión de la estructura de la banda, los instrumentos que tenemos, y a los que les podíamos dar también dentro de esa estructura algún toque particular. Vean los videos, quiero agradecerle también mucho por la onda y la nota que me hizo sentir muy cómodo a Valen y a Vero también, que nos contactó. Y espero que los disfruten y voy a tener muchos más videos para ver en breve. ¿Tendremos algún link? Por supuesto. Me encantó la parte de la explicación sutil. ¡Sí! Buenísimo. No, es una banda fina, Water Closet. Aguante los Water Closet. En el Everest. Exacto. Bueno, los videos los pueden ver, están buenísimos. Yo los vi. Es www.unwcenelleverest.com.ar. Y ahí pueden ver su material, están haciendo temas nuevos y la idea es cuando junten mucha gente que les encante la banda, salen a tocar y a romper cabezas, que es un bandón. Y volviendo al tema de las versiones, ¿qué les parece si nos vamos con Mariposa Pontiac Rock? Así no vemos cómo interpreta esta gran banda este temazo de Los Redondos. Y esta fue la primer banda de la quinta temporada de Muy Bueno Programa. Muy bien, muy bien. ¿Y sobre esta música nos vamos despidiendo? Sí, hasta que llegue yendo, la noticia. Y sí, porque nos quedan solo 2 minutitos, pero exacto, el domingo que viene. Desde las 3. En punto. Y ahora se quedan con el señor Tom Lupo. Absolutamente. Y después, Liliana Launa. Siga la programación. Por favor. Bueno, hasta el domingo. Gracias, gracias, Valentín. última noticia. Sí, sí, Festival Rockero en la Ciudad, desde el próximo jueves hasta el domingo en Ciudad Rock, allá en el Parque de la Ciudad. Va a haber diferentes grupos y van a tocar los Iria Curiaki, Capanga, Fidel Nadal, Los Pericos. Entrada libre y gratuita. Métanse en internet y vayan porque está bueno. Ay, mariposa, ¿por qué vas a dormir? Juan Carlos Dadabo nos trae las noticias de las 5 de la tarde en la radio pública.